Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo. ¿Se escucha la voz de todas formas? ¿Se escucha la voz aunque no se escuche ese solo el audio acá? Cultura fuera del radar con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Entonces ya deja la rola. Ya están al aire. Y apaga los micros. Ah, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Disculpen por todas estas molestias maravillosas que les. No le andes moviendo, Sergio, por favor. Ah, yo fui el que le moví, dice el Goldo. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a escuchar. ¿No están cargadas las relaciones? Sí. Vamos. Ok, entonces vamos a... ¿Ya pusiste la rola? Maestro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Bien, Sergio, ¿y tú? Bueno, ¿cómo le sufrimos el día de hoy para conectarnos? No tanto, 15 minutos nomás o un poco más. Yo espero que no haya estado escuchando a nadie más que Dave O'Meara, a quien le mandamos un saludo hasta Milwaukee. Y, brother, pues espero que ya nos escuchen porque no sabíamos qué estaba pasando realmente. Gracias por monitorearnos. Y pues vamos a iniciar. El día de ayer se terminó la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo. ¿Cómo municipal, maestro? Sí, pues es municipal, es en el municipio de Guadalajara. ¿Ah? ¿O cómo es? ¿Del estado? ¿Del mundo? ¿Del universo? Es universal. Bueno, ayer se terminó la famosa Feria Universal del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, ¿no? Que, como siempre, muy buenas ofertas. Ofertas no quiere decir que los libros se regalen o se den baratos. O sea, hay muchas maneras de entender cómo se comercializa un libro que tiene ya una lectura o que ha sido ya de alguna persona antes de que tú lo compres, ¿no? Y se les llama también libros de ocasión, libros de reuso que se vuelven a usar, pues, ¿no? Y no en el sentido de usado solamente, porque hay otro tipo de libros que no han sido tocados, pero que se encuentran en diferentes partes, desde basureros, así literalmente, hasta que son comprados por lotes para poderlos dar otra vuelta al mercado librero. Y en este caso, estos libros de ocasión, que también guardan reservas en el sentido de muchos libros que son consultados o que son para consulta, para investigadores, pues es una infinidad de visiones y versiones que uno puede tener sobre este tipo de libros. Maestro, y recuerde que también hay personas que los usan como estética, porque los coleccionan y los acomodan por colores, por tamaños, ¿verdad? Sí, el libro también es un objeto decorativo, desde luego, ¿no? Sí. Y hay quienes se llaman, o se les dice bibliófilos, ¿no? Porque les gustan mucho los libros, ¿no? O sea, hacen el amor con los libros. Los acarician, duermen con ellos, los cargan, los pasean. Hay quienes son diletantes del libro, es decir, les gusta verlos así en los puestos, llegar, tocarlos, ojearlos, preguntar incluso el precio y volverlos a dejar en el lugar donde estaban, ¿no? O los avientan. Pero esto también tiene que ver con este tipo de oferta, ¿no? Porque oferta es ofrecer, ¿no? Oferta no es te lo dejo más barato. Barato viene de la palabra de baratija, de algo que ya no sirve y que lo puedes tú dar un reuso. Es decir, si está roto el libro, si está descosido, si está despegado, si está rota la portada, a ti como comprador no te importa y eso sí te lo pueden dar barato o regalado incluso, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de ver el libro. Y también, desde luego, todo tipo de libros. Habrá gente que es muy dada a esta onda de lo oculto, ¿no? No de lo oculto, sino de lo oculto, de que creen que la gente que lee es culta, ¿no? Y que los cultos son los únicos que leen. Y cuando ven un libro ahí de Jordi Rosado, hasta se andan queriendo vomitar, ¿no, gordo? Pero el cuate ese, quién sabe ya cuántos títulos lleva, ¿verdad? Es malo, pero ha de vender o algo, ¿no? Sí, bueno, es que el libro es un objeto, ¿no? Que se consume, ¿no? Que tiene ese valor, pues, ¿no? Que lo que yo sí he consumido del Jordi Rosado son las entrevistas que tiene a personajes nacionales de la televisión, del cine y hasta cantantes. Y me parece algo interesante, aunque creo que, pues... De la vida rosa también, ¿no? Porque entrevista a gente como tú. No. ¿Ah? Sí, o sea... Realmente ellos viven en otro mundo y pues, es válido, como dices tú, y es su vida, y pues andan buscando cómo llevar agua a su molino, y no vamos a hablar más de ese tipo de cabrones, ¿no? Porque, pues, qué pinche sentido tiene. Pero, bueno, pues tuvo un buen final. Ayer me tocó escuchar a Oblatos Blues Band, ¿no? Que fue el cierre de la feria, ¿no? Y agradecer, ¿no? A todo el equipo de la Asociación de Libreros de Guadalajara, que lleva a cabo pues ya 15 años, ¿no?, haciendo esta feria, a José Barba, que es un militante, ¿no?, de la promoción y difusión de esta feria y del libro en sí, y que tiene su librería ahí en López Cotilla, ¿no?, y que pues se entrega, ¿no?, se entrega. Hay muchos compas así que no de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, desde meses antes, casi todo el año, están buscando la manera de cómo se va a ir produciendo la feria, ¿no? Y bueno, pues esta feria estuvo chida, ¿no? Yo, por fortuna, estuve en una actividad ahí el sábado, maestro, fue a las 7, y fue la presentación de la actriz Tony Camacho, que tiene muchos años presentándose en puestas en escena. Pues yo sé que se avienta algo así como, pues, monólogos basados en escritores. En este caso fue de Lorca y León Felipe, creo. Si no me equivoco, pero Lorca creo que sí. Entonces ahí se aventó unos textos basados en estos escritores. No sé si tuvo la oportunidad de verlo o la ha visto en otras ocasiones, maestro. Sí, bueno, pues tiene esta cuestión de lo que es pues la forma artística de presentar a estos escritores. Desde luego que me ha tocado escuchar y ver obras de ella en el sentido de Arriola, por ejemplo, ¿no? Y de algunos otros escritores, ¿no? Generalmente es como estrionismo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy muy comprometida, muy muy muy fuerte sus actuaciones, ¿no? Y pues lleva a la gente, ¿no? La mete a su presentación y es muy chido. Y pues todo lo que pasó por ahí, ¿no? También me tocó escuchar a los compas del blues de Chester Blues Band, ¿no? Que estuvieron muy chidos también, ¿no? Digo, pues, o sea, hubo muchas cosas, entre ellos la música, pero muchas presentaciones de libros, mucho teatro. Ese día que estuvo Tony, hubo casi todo el día fue de teatro. Oh, ¿no? Yo creo que se lo dedicaron al teatro, ¿verdad? Exacto. Ese día. Maestro, y también platíquenos si estuvo en la presentación de algunos libros. Bueno, a mí me... Y tocó el día de la manifestación esta, que fue un sábado, ¿no? El sábado 20, ¿qué? ¿5? No, creo que 15, el 15. El sábado 15, sí. Sábado 15, pero hubo pues un conato ahí, una cuestión muy difícil. Se desbordaron ahí los ánimos, la gente que estaba marchando, creo que unos infiltrados. Hubo destrozos. Y para, pues, salvaguardar, ¿no?, a la gente y a los edificios, ¿no?, porque también creo que más cuidan los edificios que a la gente, pero tuvieron que cerrar, se cerró la feria también y los edificios de gobierno, y se suspendió la presentación del libro que yo iba a hacer sobre Nasser, ¿no?, Rabá, que es un poeta palestino, junto con otros compas. Íbamos a hacer la presentación y pues se cebó, ¿no? Se cebó, no se armó, Y ayer tuve, también hice un taller cartonero, tuve el domingo, el 16, tuve un taller cartonero, gracias a Blanca Estela, que nos hizo un paro, también a Mayela Montero, que nos ayudaron a llevar a cabo este taller, y estuvo muy bien. Y ayer presentamos el libro con la maestra Adriana Villagómez. Tacho Anastasio Millán nos hizo un paro, ¿no?, en la presentación, y su servidor estuvimos ahí presentando el libro de cartas, entre cartas y más cartas, de niños y niñas de México y Cuba. Y posteriormente, ya en el último evento, en el sentido de la literatura, de la presentación de literarias, fue para el compa Luis Cuauhtémoc López, que presentó su libro Los tambores resuenan, ¿no? Y bueno, ahí me tocó estar ahí con él acompañándolo. Bueno, maestro, bueno, ¿qué le parece? Vamos a una rola. Una rolita, ¿no? Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú. Como tú. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. ¿Quién regresa? Usted. Oye, estamos ya terminamos de platicar lo que pasó en la Feria del Libro Usado y Antiguo, pero viene la francachela cartonera aquí en la Casa Taller La Rueda Cartonera y también en Tepatiani Café. Y vamos a tener una sucursal en el Estado de México, en Ecatepunk, el Café Juglar, que es un... un centro de lectura también, ¿no? De promoción de la lectura del compa Israel Soberanes, que seguramente nos está escuchando, y le mandamos un saludo hasta Ecatepec para esta nueva edición de la Francachela Cartonera 2025. Y bueno, pues ya tenemos casi el programa, Goldón. Ah, sí, a ver, mencione algunas de estas actividades que va a tener en la Francachela. ¿Hay un número? ¿Qué número Francachela va, maestro? Vamos en 20 y más. Es decir que tenemos más de 20 años haciendo la Francachela. Esta es la cartonera, Francachela cartonera, pero ya desde antes, creo que yo era un estudiantillo, ¿no? Y allá de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando los compas Darío, Manjus y otros nos invitaron al Antifil, ¿no? Y Isaías Arellano, desde luego, pues mucha banda, ¿no? El Tambito, Cooper Bush Band. Había muchos compas que hacían esta onda que se llamaba el Antifil, ¿no? Y se armaba chido ahí en los jardines de la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde entonces, pues, gordo, yo por eso creo que son 20 años y más de esta feria que es la Francachela Cartonera, donde se invita pues a editores, a escritores, promotores, centros, espacios, cafés, centros culturales, barrios, a participar en este espacio, ¿no? Y que dice Dave O'Mara que Francachela Filomena, que también es un agregado pues también de nuestro compa Marco Antonio Gabriel, que siempre ha estado también en el mundo bajo, de los libros bajos, de las ferias bajas, ¿no? De los fondos bajos, pero siempre está ahí, ¿no? Con el viaje, Ediciones El Viaje, pues impulsando y promoviendo también a muchos escritores, ¿no? Maestro, bueno, no recuerdo bien, pero también hubo Francachela cuando estaba el lugar ¿Tártaro? La casa de la sangre, ¿o cómo se llama? Malasangre. ¿Malasangre? Sí, de hecho, en Malasangre fue sede una de las francachelas importantes que se llevaron a cabo ahí, que también se llegaron a llamar Noches Cartoneras, fue cuando la desaparición de los 43, que fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ese año vino mucha gente de otros estados y de otros países, y claro, era más unidad, más raza por las cuestiones de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, sí, porque, bueno, yo ya no recuerdo bien si haya asistido a las francachelas ahí, pero fui a un par de actividades. Sí, de hecho, las primeras francachelas o fiestas que tienen que ver con las cartoneras se iniciaron hace 16 años y fue, el inicio fue en la casa Cantón de la Rueda, que era la casa donde vivían Fernando Zaragoza y nuestra compa Lorena Bacher, ¿no? Donde pues se generaba todo un rollo de la otra fil, pues la organización de la otra fil, que la francachela nació pues dentro de la otra fil también, ¿no? Entonces, de muchos lugares, Mixcoacali fue también sede de la francachela, bueno, hay muchos lugares, ¿no? Sí, pues, la mutualista, desde luego. Yo creo que ahí fui una, no sé si era francachela o de las otras alternas. Sí, la casa del Cantón de la Rueda, que estaba ahí en Coronilla, el Ya Estás de Víctor Pacheco, no sé, yo recuerdo, el Tártaro incluso ha sido sede de la francachela, la galería de Marcelino que se llama Galería Arista. Sí, recuerdo, sí. Muchas galerías también fueron parte, incluso el Bretón, que está por desaparecer, ¿no? Sí, ya. El Mono. El Mono, ¿no? La galería del el Mono, donde estaba Badial también, ¿no? Sí, pues muchos lugares han sido sede de la francachela y pues en agradecimiento, ¿no? A todos los compas que también desde su bolsillo, ¿no? Desde su lugar promueven y difunden la cultura, ¿no? En todos sus aspectos, pues, ¿no? Yo recuerdo ahí que asistí al Tártaro cuando presentaron el librito cartonero de Tres Pistas. Ah, sí, también Sí, fue que acaba de fallecer, ¿verdad? Ángel Ortuño. Ángel Ortuño, sí, que estuvo Ramiro Lomelí ahí en la presentación, ¿no? Sí, pues esta vez vamos a iniciar el 28 de noviembre, este viernes ya, a las 8 de la noche, con una exposición plástica del maestro Javier Córdova, basado en los poemas del mismo nombre del libro de Jorge Ramírez, alias El Tili, El Nobel. el Nobel, que nos dará una lectura de autor, ¿no? Para que todos los compas que quieran caerle. Dice el Zapa que el Malasangre fue épico, Simón, mi Zapa, ¿no? Y el Malaleche también. Y también estuvo, bueno, también va a estar Juan Prado en esta inauguración, va a estar Juan Prado con una música que ha nombrado él Evocación a la Locura. Este programa, este proyecto lo presentó también ahí. En la última sede, bueno, a la anterior, pues a la que va a ser hoy, que fue en la fábrica, En el en retiro. el Retiro, ¿no? Que ahí fueron los eventos de la Francachela del año pasado. Y Juan Prado va a aventarse esto de Evocación a la Locura, ¿no? Ese día, pues vamos a tener ese evento como inauguración y luego el 29 de noviembre. Habrá unas presentaciones editoriales, una es con Julio Grotten de Gorgona Cartonera y una lectura de tu compa de trabajo, Saúl Guerrero. Guerrero, ¿no? Y también ese mismo sábado en Tepatián y Café van a estar los compas de el blues con Juan Carranza. Y el autor Alberto Mejía, Omexia, y el performance, ¿no? De la compañera Lila Martínez, que se titula ¿Y no tienes hijos? ¿No? Y esto pues será en el sábado, tanto aquí en Casa Taller La Rueda, como en el Andador Coronilla, que estamos muy cerquitas a 2 cuadras, ¿no? Entonces pueden ir y venir. Maestro, el lunes anterior no pudimos asistir aquí al programa. Bueno, su servidor no pudo asistir y no tuvimos programa, y no tuvimos la oportunidad de hablar un poco. Bueno, lo habíamos anunciado y hablado un poco de lo del carrusel literario. Y aquí tenemos a Pavel. Si nos puede platicar un poco qué quedó de estas actividades del carrusel literario, ¿qué nos puedes hablar de eso, Pavel? El gordo entremezcla los temas, ¿verdad? No, no le late ir por la línea, se sale y se mete y se. Bueno, es que. A ver, ¿tú por qué? Tú andabas drogado, por eso no viniste a trabajar. Oh, pues estuvo chido, gordo, ¿no? Digo, se realizaron las presentaciones todas, algunas con más afluencia de personas, otras con menos. También la banda tiene que ponerse las pilas, tiene que prenderse con el tema de salir del closet literario. Y permitir que lo sepa su familia, que lo sepan sus amigos, no avergonzarse de las cosas que escriben y abrirse al mundo, pues, ¿no? Para que la raza venga a verlos, ¿no? Simón. Pero no, estuvo chido, estuvo chido, estuvo muy chingón, la neta, las presentaciones. Me dio gusto que le cayó banda también de otros espacios culturales que no son comensales, feligreses y, ¿cómo se dice esto? Como mascotas de aquí de la rueda, ¿no? sino de otros lugares, ¿no? Y eso estuvo chido. Entonces, pues ojalá podamos el próximo año, si hay Feria del Libro Usado y Antiguo, volvernos a aventar el programa de actividades nocturnas paralelo a la feria y pues otra vez jalar a los compas, pues no, estuvo chido. Gracias, Pavel. Sí, fíjate que entre todas las cosas que sucedieron en estos días. Algo que me parece así como muy chido es que ahorita que dijo Pavel eso de salir del closet literario, ayer en la presentación del libro de Luis Cuauhtémoc, que también lo presentó aquí en el carrusel, pues a la hora de las preguntas y respuestas de las participaciones del público, un compa, yo le digo, pues tú ya leíste el libro, ¿no? Porque lo traía en la mano. Me dijo, no, no lo he leído, si acaso llevo leídos dos ¿Cuántos? cuentos, ¿no? Y dice, y fue porque ayer lo compré y en el camión me fui leyendo, ¿no? Dice, leí el primero cuento y el segundo llevo como la mitad, pero pues me parece muy chido la lectura, ¿no? Dice, y pues quiero confesarles que es el primer libro que tengo en mis manos y que leo, que empiezo a leer.││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></————————————————││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Entonces nos dijo, quiero decirles que pues ayer nació un lector, ¿no? ¿No? Y eso me pareció muy chido, que sin pena, ¿no? Porque pues, por alguna razón, ¿no? No haya pasado. En otro tiempo, también un compa que me dijo, ya rucos, ¿no? Me dijo, oye, ¿tú has leído a Carlos Castaneda? Entonces yo le dije, pues sí, cuando estábamos en la prepa, ¿no? Y luego me dijo, cabrones, ¿y por qué nunca me dijeron, ¿no? Ya rucos, ¿no? Pues ahora los voy a tener que leer ya rucos. Bueno, pero son cosas que suceden de repente, ¿no? Tienes tanta confianza, andas con los compas, y pues no les recomiendas lecturas también a veces porque crees que ya las leyeron, ¿no? O que ya pasaron por ahí, ¿no? Como me decía un compa cuando yo ya estaba yo en la facultad y traía un libro de Bukowski, me decía, ¿no has superado esa etapa? ¿No? O sea, entonces es muy loco, ¿no? No, pues cuántas anécdotas tenemos de lecturas. Está como yo ahorita tengo por ahí una lectura que ese libro me lo regalaron desde junio y como me gusta mucho ese libro, no quiero terminar de leerlo, entonces lo voy dejando de a pedacitos, y ayer dije, ya lo voy a terminar ahora sí, y que me doy cuenta que había dejado un buen de hojas y no lo pude terminar ayer, y pues va a esperar otro tiempo para terminarlo de leer. Sí, es que una de las cosas también, digo, porque hablando de libros, ¿no? Y de las lecturas y de lo que nos apetece, nos gusta, nos da cotorreo, ¿no? Yo a veces leo 10 páginas de un libro y ahí lo dejo, y luego otra, y hay gente que me dice, es que estoy leyendo uno ahorita y hasta que lo termine voy a empezar otro, ¿no? No, ustedes agarren cotorreo con todo, digo, para mí la onda es agarrar de tochos, ¿no? Que se te confundan los autores, los personajes, ¿no? Es muy chido también, ¿no? ¿O tú qué crees? No, pues Simón, digo, así es como todos, o yo veo que la raza que está realmente inmiscuida en el asunto de los libros, lee. Digo, hay banda que es muy ordenada y todo el rollo, ¿no? Pero mientras más te vas metiendo en el rollo de que te lata leer, lo común es que tengas 6-7 libros apilados ahí en el escritorio y otros 2 aventados en la cama y 3 encima del tanquecito del baño y 2 en tu chante, 2 en la mochila, ¿no? Y sí, pues uno de repente ya no sabe qué chingos está leyendo, pues, ¿no? No sé, aquellos que hayan ido a la escuela, ¿verdad? No como uno, pues sabrán también, ¿no? Que les piden un chingo de libros, ¿no? Y que tienen que estar leyendo de a 6-7 libros a la vez, ¿no? Entonces, así es como se lee. O sea, esta onda de, me voy a leer el libro de principio a fin sin saltarme ninguna coma, es una alucín. Está como yo hoy me traje un libro que tengo la intención de vender allá en mi trabajo. Y curiosamente es el de México nos necesita, México me necesita. Entonces, pues ya ves, maestro, a veces para vender algo, pues hay que aventarles un choro, ¿verdad? Entonces, pues tuve que darle una lectura al libro para enterarme de qué era y pues ya. Pues primero, 2-3 páginas ya me di cuenta de qué se trataba. Y entonces, pero dije, bueno, voy a leer un poco más por si me hace otras preguntas extras la morra, para que valgan los 100 varos, ¿verdad? Y pues ya, esa es la lectura de la mañana. Para vender. Y hablando de esto, pues un saludo al Paul. Paul es uno de los compas que van a participar acá también en la feria. ¿El de dónde es, maestro? Paul. Paul Gutiérrez, de aquí de Guanatos, ¿no? Es hijo de una compañera y nieto de un compañero también, combatientes. Toda la familia, chido, que son parte de esto, ¿no? Y bueno, pues también el Zapa nos manda un saludo. Y un saludo a nuestro compadre Chava Rodríguez, ¿no? Que esperamos verlo acá el día de la inauguración con el maestro Javier Córdoba y el Tili. Y pues dice que nos está escuchando. Maestro, ¿qué le parece? Vamos a otro. Maye dice que te manda a saludar, Pablo. Chilo. Otra rolita. Órale, otra rolita. Cámara. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. ¡Regresamos! Estamos de regreso, este ya es el... De retorno, de retoque. El último bloque. Aquí podemos hablar así más sin de esos, como tres bloques y de qué. Precisamente por eso tenemos el otro programa, gordo, para poder allá ser serios, porque aquí no podemos ser serios, ¿ya? Y quiero mandarle un saludo al Jaciel, ¿no? Que está, dice, ah, cabrón, o sea que tienen otro programa. Un saludo, mi Jaciel. Y precisamente el jueves vamos a tener de invitado al maestro Pablo González. ¿López González? ¿González López? No, ¿lunes allá, o jueves? El jueves, para bien. Que nos hable del verdadero origen del mariachi, gordo. A mí me gustaría saber si alguna persona de ese edificio nos escucha los lunes nuestro, o los jueves, ¿verdad? Pues yo creo que precisamente de escucharnos fue la invitación para que fuéramos a hacer el programa allá. Ya sabemos quién, ¿verdad? Exacto. Ah, qué bueno. Gracias, Audirac, ¿sí? Audirac hizo, saludos, Javier. Hizo un sticker con el gordo con mi sombrero. Ah, ya se lo mandó. Hey, oh. Como que te quedó grande, ¿da, gordo? El sombrero. No, se lo voy a enviar a Pavel. Muy chido, y bueno, pues invitarlos a la francachela cartonera. Yo quiero hacer un comentario que siempre lo hago, porque me parece así, como decía el Pavel, ¿qué onda? ¿Por qué no salen del closet literario? O sea, si los estamos invitando, si estamos generando la comunidad, si queremos escucharnos, conocernos, platicar nuestras experiencias, saber qué escribe uno, qué escribe otro, ¿por qué no relanzamos o reproducimos o rolamos la información? O aquí, como dice en el Facebook, compartimos toda la información. No le hace que no vaya a ir, porque no puedo, porque ando en Los Ángeles, porque estoy en el pueblito de mi jefa. Mándenle el compartir, porque a lo mejor sus compas quieren venir y no saben. Y la onda es esa. Si fulano te cae gordo, pues qué bueno que te caiga gordo, porque no podemos ser acá como fans de todos, ¿no? Pero que los otros compas vayan a escuchar a la lectura del compa, al performance, al ruido que hace el compa, a la música, a todo lo que está sucediendo acá, en lo bajo, en el barrio bajo, porque no solamente está la francachela cartonera, también está la otra fil, también está la contrafil, también está la fil off, también hay muchos otros eventos que se hacen fuera de la fil. Y esto es importante porque si todos estamos de acuerdo en que la fil es un mercado donde lo único que vale de ti es el dinero, no lo que vayas a leer ni lo que vas a leer o a presentar, sino tu dinero es la moneda como espíritu, ¿no? De suma, de unión, de fraternidad, no existe, ¿no? O sea, y hay muchos compas que incluso vienen a la fil de otros países y se dejan caer a conocer el barrio, los lugares donde realmente se hace la literatura o se hace la cultura. En la fil no se hace, ahí se va a vender. No es, la neta, no es un regaño, ni me estoy portando gacho, ni vayan y cotorriénsela y disfruten. Y todos los que tienen libros independientes o que han creado sus autoediciones o que tienen libros de editoriales pequeñitas, llévense en su morral 3, 4, 5 libros e intercámbienlos con otros escritores que vienen de otros estados, de otros países. Vendan en los pasillos, no está prohibido. Ustedes están pagando su entrada. Vendan. Y si se pueden robar alguno de estas instituciones, que son instituciones del gobierno o instituciones públicas que son mantenidas o que la soporta el dinero de nuestros impuestos. Es decir, si la Universidad de Sinaloa trae libros, es porque nosotros pagamos esos libros. Si la Universidad de Guadalajara lleva libros, nosotros pagamos esos libros. Si el gobierno del estado de Jalisco lleva libros, nosotros pagamos esos libros. O sea, si se los roban, no hay problema. Son de nosotros. Si el Fondo de Cultura no quiere poner librerías en los barrios, pues que las siga poniendo allá con los ricos, ¿no? Pero si ahí van a la fil y hay modo, pues engañen a los que venden. Ellos también se dejan robar, no hay bronca. Se hacen como los que no ven. Sí, es cierto. No, pero cáiganle a la francachela, ya saben, esta invitación es del 28 al 5 de diciembre y son las 3 sedes. Gracias a Lizra que se prendió y va a ser la francachela en Ecatepec, también eso a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, ahora sí la extensión estuvo larga, maestro, hasta allá, ¿cuántos kilómetros son? Se extendió que unos 400 kilómetros, creo, ¿no? Estuvo bueno. Ah, mira, el compa Dave se acuerda de Bobet Black. Tú no estuviste nunca ahí, ¿verdad? No. Este lugar que tenía Eduardo Lemus. Ah, Bobber. Que fue, realmente fue muy chido, ahí tocó Cristos, ¿no? No, esa vez estuvo Ricardo Sotelo con una presentación muy interesante, ¿no? Y fue muy chido, o sea, también ahí con Lemus fue cuando festejamos los 10 años de la rueda cartonera. Nuestro, el Bobber ahora es el lugar donde es panadería, ¿o no? Exacto. Sí, ahí, ¿verdad? Donde está Juan Prado, que pues él también tocó ese día, Juan Prado, cuando era el Bobber, ¿no? Que era pues una especie de café, ¿no? Centro cultural pequeño, que era del compa Eduardo Lemus. Y también antes de eso tuvieron un lugar que se llamaba el Orwell, ¿eh? Orwell, ahí en Donato Guerra, donde estuvieron alguna vez también los de Fluya y se llevaron a cabo algunos eventos de la otra fila. Ah, sí, donde ahora es ahí la escalera, ¿verdad? Bueno, que siempre ha sido, ¿verdad? La escalera. Siempre ha sido la escalera. Incluso también ahorita que está mandando un mensaje el Xochitl Quetzali, nos saluda y que dice que está chido que el Pavel esté participando del programa. Entonces, Xochitl Quetzali dice que chido que estás. Que también va, Xochitl nos va a dar una conferencia. Sí. El día que también va a estar Juan Frajosa, ellos van a hablar de cosas muy interesantes, ¿no? Porque también es muy chido que haya gente que se dedica a la ensayística, a la investigación, a generar documentos que queden ahí, ¿no? Para las generaciones o para los investigadores o para quienes se aviendan el tiro, ¿no? Que no salgan del aire, ¿no? Que no estén flotando, que tengan estas bases fundacionales del por qué se hacen las cosas, ¿no? Sí, se quedaron viendo los cabrones así como me quedé pensando en una actividad que se me ha pasado decirle, pero no la puedo decir aquí al micro. ¿Qué, la del tirón? No, la de un camarada de allá de Mexicacán, que le dije que lo vamos a invitar allá a la radio, a la del jueves. Ah, sí, claro, hay que invitarlo para que venga, pues, ¿no? Y ya tenemos ahí dos, tres programas, porque el siguiente programa después de Don Pablo López no lo vamos a hacer porque la radio se va a trasladar a la FIL y no vamos a estar en la FIL nosotros. No queremos estar. El gordo sí quería, pero le dije, no, gordo, cobran. No, es cierto, no, cobran, gordo, la entrada. Muy caro, gordo. Sí. Entonces, está chido, después de la FIL, pues vamos a continuar. Ahí tenemos algunos invitados interesantes, ¿no? Sí, Este estuvo muy largo, mi gordo. Me quedé acá patinando, maestro. Oye, y dinos algo del tirón y del bolo, ¿qué? Ah, pues quedaron de tener una actividad en la Francachela, creo que es el miércoles 3. Algo así, ¿no? ¿Así eso se llama la rola? A ver, pues fíjese que el tirón ya está teniendo varias actividades continuas. Ya lo vi ahí que van a estar en el... Están organizando un concierto con el Manchón también, ¿no? Sí. Mira, el miércoles va a estar como intensón porque está cubierto el día. Va a venir el señor N. Con Silvia, ¿verdad? Con Silvia Verónica y van a presentar algo que se llama Diaxclo. Go, poético. Ay, cabrón, me cae que no lo pude pronunciar. Diaxclo, poético, entre Silvia versus Elene, ¿no? También está la música y la poesía de Cous más Tirón Jr. Y también ese día va a ser un On the Road de Ediciones El Viaje, que ya es así como muy tradicional. Creo que tiene como 10 años o más años haciendo el On the Road. No, sí, más, casi 15, yo creo, o más, ¿no? Entonces, también va a estar ese miércoles relleno, ¿no? Y el jueves 4, aquí en La Rueda, presentan la editorial Hojas de Ceiba y el rap combativo de Vientos del Pueblo, ¿no? Entonces, va a estar bien chido, o sea, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Voy a decir también los eventos que van a estar en Tepatiani porque hay algo interesante que me gusta pensar que también esto se suma, que es el guateque AC de Tacho, ¿no? Sí. Que me parece, bueno, de Tacho y su compañera. A ver si hay chance ahora sí de cantar, ¿verdad? Ah, claro, se piensa echar unas rolas ahora sí, el gordo ahí. Bueno, depende a qué hora sea, porque si estoy chambeando no voy a poder asistir. Y ellos tienen el sábado 29 de noviembre, donde va a estar Juan Carranza, Alberto Mexia y Lila Martínez, pero el martes 2 de diciembre va a estar el colectivo I Am Arte, ¿no? Haciendo una lectura colectiva, ¿no? Donde se van a sumar tanto Raquel Macías Cepeda y Noé Rico, que son parte de Tepatiani, ¿no? Y otros invitados, también está Jordi Cortés con Rap Sin Consciente y el colectivo I Am Arte. Y el viernes es cuando va a estar el Guateque AC y amigos invitados, ¿no? Entonces, ¿el Guateque qué hora va a ser, maestro? Es a las 7, pero pretende terminarse a la 1 de la mañana. O sea que, si tú llegas a las 7:30, te toca cantar. A las 8 te toca cantar. A la hora que llegues, ¿no? Esto es en el Andador Cornilla, entonces es como bulevar, ¿no? Como abierto, como la calle, ¿no? Que está chido porque tienes la barrera ahí, ¿no? De que estás cubierto, pues, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pues va a ser muy chido ese evento el viernes 5 de diciembre. Guateque hace en Tepatiani Café. Y pues los eventos de Isra, que son en Ecatepec, va a ser viernes y sábado, viernes 5, sábado 6, en los que a las 12 del día va a haber talleres y a las 7 presentaciones de libros, lecturas de autor y todo lo que tiene que ver con los libros. Pues entonces, en esta edición, ¿no nos va a visitar Isra? No va a poder, pero está planeando que próximamente a armar algo allá en Santa Clara para que vaya la banda de aquí para allá a hacer algodón, ¿no? Y bueno, estas rolas que escuchamos, porque ya nos tenemos que ir, estas rolas que escuchamos son de Paco Ibáñez, que está celebrando sus 90 y ¿qué? Un años, 91 años de vida, ¿no? 90 y más, ya en el noveno piso, ya casi, si no se muere en el 12, ya prometió aventarse del 12 piso. Y vamos a terminar con una rola de un compa que tiene poquitos, 2 años menos que... 89, dijo, ¿no? 89, que tiene León Chávez, estas dos figuronas de la música, ¿no? Combativa, pues que le llamaban en algún tiempo de protesta y cosas de esas, ¿no? Vámonos, mi gordo. Bueno, gracias y hasta la próxima. ¿Ya te despediste? ¿El padre ya se despidió? Simón, de ratón, saludos a las 8 y ahí por... Un charado, vieja. Gracias por escucharnos. Carmen Carrera va rasgando la pared. Tiempo cerrado donde crece el gran chacal. Triste paisaje de albañal. Carmen es pájaro con alas sin volar. Crujen los muros en su hartazgo a reventar. Lloran lagartos, aterrado el orden grita. Carmen Carrera no se da. Carmen Carrera sabe a miel. Carga pasión en cada sien, su corazón mirando al alba, de su mandil cuelga un cuchillo, Carmen es ancha como el mar. Cerrado donde crece el gran chacal, triste paisaje de albañal. Carmen Carrera sabe a miel, carga pasión en cada sien, su corazón mirando al alba, de su mandil cuelga un cuchillo. Carmen es ancha como el mar, Carmen Carrera va a volar, Carmen Carrera va a volar. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Perder, pero sí. siempre.